historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayepita soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Riote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Noticias al sur del río Bravo. Buenas, buenas, buenas, latinoamericanas y latinoamericanos. Comienza a partir de este instante al sur del río Bravo un intento de burla de nuestras fronteras que nos han impuesto en la patria grande, un intento de recuperar, de reivindicar nuestra identidad como latinoamericanas y latinoamericanos. Ese es el objetivo central, por eso vamos a compartir con vos dos noticias de noticias, cultura y raíces de nuestra América. ¿Cómo le va, Belén? Bien, muy bien, muy bien. Aquí esperando la tormenta, esperando lo peor, porque parece que se larga con todo, por lo menos acá en La Plata, en la República Argentina. ¿Está hablando es una metáfora política? Es una metáfora política y también climática, porque estamos a la espera del chaparrón. Así que, por suerte, estamos bajo techo. Estamos aquí en Radionauta FM 106.3 hasta las 7 de la tarde, hora local. Y en las diferentes transmisiones serán otros horarios, pero... Para los que nos están escuchando en vivo, les mandamos un saludo muy grande. Vamos a saludar a quienes nos estén escuchando desde otros lares, a través de otras radios hermanas, aliadas, que retransmiten al sur del río Bravo, si le parece, sin más, rápidamente, que ya son muchas, ahí se suman son algunas muchas, más. Cada vez se suman más, así que lo vamos a ir diciendo más rápido. A las queridas radios de Uruguay, Radio La Voz FM 95.1, Radio Comunitaria del Barrio Lezica en Montevideo, Uruguay. Radio La Voz, Radio La Voz. También Radio Placeres de Valparaíso, FM 87.7 o Radio Placeres.cl. Radio Temblor de Panamá, www.radiotemblor.org. En Guatemala nos escuchan a través de Voces de Isimuleu, que es www.vocesdeisimuleu.org. Radio Ciudadana La Gaviota, la 103.3, también en Montevideo, Uruguay. Radio Contacto Sur, que es contactosur.blogspot.com.uy. Y Radio El Algarrobo, FM 105.3, de la ciudad de Andalgalá, en la provincia de Catamarca, Argentina. La página de Radio Mundo Real, que transmite distintas voces de los pueblos en lucha, que es www.radiomundoreal.fm. Y después se sumó una nueva emisora que nos retransmite, que es la radio Escuela y Comunitaria FM Sol y Verde, la 89.5 de José C. Paz, provincia de Buenos Aires, Argentina. Así que cada vez vamos sumando más radios. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por ahora, más Radionauta, 10. Nos estamos amplificando por 10. Sí, en este caso saludo especial para la radio Escuela Comunitaria FM Sol y Verde de José C. Paz, que se está sumando, como bien decías. Para ellos y ellas que, como en el oeste está el ajite, al oeste también de la provincia de Buenos Aires llega al sur del río Bravo. Después de saludar a nuestras radios amigas, pasamos a la presentación oficial de todo el equipo de al sur del río Bravo. Así es, vamos a arrancar por nuestro operador, el querido Tupac Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, Álvaro, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Programa número... 27. Vino preparado hoy, ¿eh? Sí. No, lo vine pensando en el camino, no me lo soplaron, así que bueno, un logro, porque otras veces que la verdad me lo han soplado. ¿Algún dato de qué significado tiene el 27? No, pero al final del programa les voy a tirar. Ahora estuve resolviendo problemas técnicos muy complejos. Sí, la NASA un poroto al lado de las cosas que hay que resolver acá. Bien. ¿Quiere decir algo más? No, me preparo para la lluvia, me vine con piloto. Vino el clásico piloto. Con el piloto de inspector de micros, ajá, de colectivos, sí. O de inspector o detective privado, lo que prefieran. Sí, esperando la lluvia. En bicicleta, ya estoy viniendo. Va mejorando. En bicicleta. Ayer estuve toda la tarde andando en bicicleta, me fui desde mi casa a 966 hasta el Parque Saavedra, de ahí a Parque San Martín, de ahí a Plaza Malvinas y de ahí de vuelta a mi casa en bicicleta, maravilloso. Todo un récord. O sea, estás haciendo deportes, Álvaro, ahora que sabes andar en bicicleta. Aprendió, ¿eh? Exacto. Muy saludable. Nuestra alma mater, nuestra latinoamericanóloga, siempre firme. Y antes de su columna nos va a dar las buenas tardes, buenos días, buenas noches, Lupita. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches y no sé, buenas madrugadas, depende de cuándo estén escuchando este programa. Le damos un gran saludo a todos los latinoamericanos y latinoamericanas y hoy vamos a tener un programa, pero que vamos a ejercitar la memoria. Mira, con eso te digo todo, Jera, y con eso te digo todo, Bele. Mirá qué bien, nos gusta ejercitar la memoria porque si no la ejercitás se va perdiendo y cada vez recordás menos cosas. No sé si te pasa a vos, Lupita, que sabés de tantas cosas de América Latina, supongo que si no la ejercitás mucho, chau, te olvidaste. Es que yo antes de dormir cada noche recuerdo todo lo que hice en el día. Desde hace 10 años que lo vengo haciendo, Bele, y me acuerdo exactamente todo lo que he hecho y todos los conocimientos que tengo. Lupita, para cerrar su saludo inicial, me gustaría que en nombre de Al Sur del Río Bravo, usted que es nuestra alma mater, decíamos nuestro espíritu latinoamericanólogo, le mande un saludo a todos los integrantes de Radionauta FM, que va a cumplir en unos días 4 años al aire 106.3, radionauta.com.ar. Un saludo para toda la compañerada de Radionauta. Pero por supuesto un abrazo latinoamericano lo más grande que se pueda para este aniversario. Vamos a pasarla, pero bomba, absolutamente súper bien, festejando estos 4 años de crecimiento, estos 4 años de alegría y de comunicación comunitaria. Perfectirijillo, Lupita. Vamos a ir con nuestro productor en el piso y también columnista de este programa, Agustín Ducid. ¿Cómo le va? Bien, acá estamos esperando este hermoso programa. Acá parece que la tormenta ya empezó de este otro lado del cristal. Ajá. No es que haya empezado a llover, pero han empezado a llover problemas técnicos que intentaremos resolver antes de que necesitemos hacer llamadas y todo ese tipo de bien. Cosas. Para si que se resuelven, ¿qué nos promete la producción? Si se resuelven, prometemos algún viaje a Ecuador, donde nos van a estar contando un poco sobre la situación de los juicios de lesa humanidad que arrancaron. Y lo mismo vamos a estar comunicándonos pronto, si es posible, acá a Buenos Aires, como para que nos pongan un poco en contexto el balotaje, la situación que está ocurriendo acá en Argentina, que estamos viviendo. Bien, Agustín Ducid, nuestro productor, Argentina, pero en clave latinoamericana, ¿no? Siempre lo decimos, vamos a analizar lo que está pasando por estos días en nuestro país en relación al balotaje del 22 de noviembre, pero con esa mirada regional, ¿no? ¡Epa! Viendo cuál van a ser las implicancias en caso que gane uno o gane otro. Bueno, ¿qué nos depara América Latina después del 22 de noviembre? Así es. Si te parece, Gerardo, vamos a ir con algunas noticias para complementar este panorama que no es solamente nacional, sino que también es latinoamericano. Y les decimos a todos los oyentes y las oyentas que se pueden comunicar con nosotros vía Twitter. Estamos como @surdelriobravo y sino también en Facebook. Facebook.com/AlSurDelRíoBravo. Nos pueden dejar mensajes, nos pueden comentar lo que quieran. Vamos a estar allí. Ahora sí, vamos a empezar a recorrer nuestra América, a ver qué está pasando por estas horas. Lo más destacado de las noticias de América Latina y el Caribe. Noticias al sur del Río Bravo. ¿Por dónde arrancamos? Vamos a la República Bolivariana de Venezuela, ¿le parece? Me parece. Bueno, siguen los cortocircuitos con Estados Unidos, se profundiza ahí el tole-tole entre la Venezuela bolivariana y Estados Unidos de cara a, mientras se aproximan, ¿no?, las elecciones del 6 de diciembre. En este caso, el gobierno de Venezuela denunció la violación del espacio aéreo venezolano por parte de aviones militares estadounidenses. Sí, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, denunció este domingo que un avión de la Guardia Costera de Estados Unidos incursionó en el espacio aéreo territorial venezolano violando la normativa internacional, informando también que de manera inusual se ha venido aproximando al terreno venezolano otras aeronaves utilizadas por la inteligencia de Estados Unidos. Vamos a escuchar entonces lo que decía el ministro de Defensa venezolano en relación a esta denuncia de la violación del espacio aéreo por parte de Norteamérica. Yo quiero anunciarle al país que hace 48 horas un avión de inteligencia de la Guardia Costera de los Estados Unidos de Norteamérica, basado en la base aérea de Hato en Curazao, despegó de allí y incursionó en nuestra región de información de vuelo, en la firma Iquetía. Lo primero pues que recibimos fue la violación de las leyes aeronáuticas, no informando de la presencia de ese avión a la torre de control, como dice la ley, a la torre de control de Maiquetía. Pero lo más grave es que ese avión, que es una aeronave tipo Dash 8, está dotado de radar, de un radar multimodo de vigilancia marítima, con un sistema receptor y transmisor, con un procesador de señal y también con un sistema electro-óptico que permite la detección de energía termal para la creación de imágenes. Este avión entró, como ya lo he indicado, a nuestra región de información de vuelo, pero lo más grave aún es que el mismo avión violó el espacio aéreo, nuestro espacio aéreo. Sí, también habló el ministro de portaaviones, que dijo que el avión este era procedente de Estados Unidos y estará sospechosamente cerca del espacio aéreo venezolano el día de las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre, haciendo un poco alusión el monitoreo que viene ejerciendo Estados Unidos sobre Venezuela particularmente, pero sobre la región. Vamos a escuchar nuevamente entonces al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, en este caso haciendo alusión a esto, al portaavión militar que además se va a acercar justo el día de las elecciones. Y además de esto, debemos informarle al país sin ánimo de caer en alarmismo. El portaaviones George Washington, que salió desde California hace ya varios días y ha navegado las aguas del Pacífico panameño, de las aguas del Pacífico de Sudamérica, atravesó el Estrecho de Magallanes, viene rumbo al sur. Coincidencialmente, ese portaaviones, que viene acompañado normalmente de fragatas misilísticas, de submarinos, de toda una plataforma logística, de buques logísticos y, por supuesto, toda la plataforma de combate que lleva el portaaviones, aviones de ala fija, aeronaves de ala rotatoria, todo ese equipamiento y logística coincidencialmente estará muy cerca de las costas de la fachada, mejor dicho, de la fachada atlántica, ya rumbo a Norfolk en Virginia, donde va a ser su destino final. Pero estará muy cerca de nosotros el día de las elecciones parlamentarias. Esto debe llamar la atención, nos llama la atención desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, habida cuenta pues de los precedentes que existen. El llamado de alerta es del gobierno bolivariano en voz del ministro de Defensa sobre el avión que violó el espacio aéreo venezolano este fin de semana y también la llegada de un portaavión militar también de Estados Unidos que va a estar cercano a Venezuela justamente el día de las elecciones parlamentarias, el 6 de diciembre. Sí, también el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció que Venezuela va a denunciar ante organismos regionales e internacionales la incursión de aviones militares norteamericanos en el espacio aéreo del país y por eso vamos a ir a escuchar lo que tenía para decir el presidente Nicolás Maduro. Nosotros vamos a denunciar ante todos los organismos regionales, subregionales, UNASUR, CELAT, ALBA y más allá en la ONU, todas estas acciones de provocación nuevas, ¿no? Inusuales, extraordinaria de amenaza contra Venezuela. Bueno, nuestra Fuerza Armada está a las 24 horas del día cuidando nuestro espacio aéreo, nuestro territorio, la integridad del país. Bueno, Venezuela no es atemorizada. La advertencia también de Nicolás Maduro y también el anuncio de lo que va a ser una nueva denuncia en organismos internacionales de esta arremetida estadounidense contra Venezuela. ¿Usted sabe en cuántas oportunidades Estados Unidos violó el espacio aéreo venezolano en los últimos años? No. Arriesgue. Tres veces. Seis violaciones al espacio aéreo norteamericano en los últimos 8 años por parte de Estados Unidos. Imagínese si hubiera sido al revés. O si una vez sola, sí, Venezuela hubiera violado el espacio aéreo de lo Estados bajaban. Unidos. ¿Qué hubiera pasado y qué repercusión internacional hubiera tenido? Bueno, la cuestión es que en los últimos 8 años Estados Unidos violó en 6 oportunidades el espacio aéreo venezolano. Sí, de Venezuela nos vamos a ir a Colombia, en donde siguen la puesta de paz entre la FARC y el gobierno, y en esta oportunidad la FARC entregaron propuestas para transformarse en un movimiento político y Santos nombra a un ministro de posconflicto. La guerrilla divulgó a través de un comunicado sus propuestas para transitar hacia una organización política. Pide la asignación directa de curules en el Congreso durante al menos dos periodos, así como también en asambleas departamentales y consejos municipales. Además, plantearon la necesidad de desarrollar economías del común para contribuir a la reconstrucción de la base productiva del país y al mejoramiento de las condiciones de vida y el trabajo de la población más pobre. En otro pronunciamiento, las FARC propusieron al gobierno entrar en una tregua bilateral previa como paso gradual al cese de fuego bilateral y definitivo. Así lo anunciaba Iván Márquez, jefe negociador de la FARC en La Habana. Le proponemos al gobierno y al país entrar ya, sin condiciones que solo suscitan desconfianza, en una tregua bilateral previa, como paso gradual al cese de fuegos bilateral y definitivo que ya estamos mirando en el horizonte próximo. Su logro solo depende de la voluntad de las partes. Nosotros la hemos demostrado. Sí, por otra parte, el presidente Juan Manuel Santos anunció que Rafael Pardo será el nuevo ministro para el posconflicto. Pardo fue senador de la República, ministro de Defensa y candidato presidencial en el 2010. También ministro de Trabajo de Santos y recientemente perdió la elección en la alcaldía de Bogotá. Así que es una figurita bastante conocida. Sí, pero bueno, siguen dándose estos pasos de acercamiento hacia el final del conflicto armado en Colombia. Mientras tanto, en Colombia tenemos otra noticia, en este caso un poco más positiva, ¿no? Un poco más alegre y alentadora, que tiene que ver con un histórico fallo de la Corte Constitucional que aprobó la adopción para parejas del mismo sexo. La Corte Constitucional de Colombia aprobó la adopción por parte de parejas del mismo sexo en una sentencia que es inapelable y se convertirá en ley tras su promulgación. El fallo indica que científica y médicamente no está establecido que menores de edad puedan sufrir traumatismos si su crianza corre a cargo de parejas homosexuales. Esta sentencia es fruto de una demanda presentada por un profesor de Medellín y también un grupo de alumnos de Derecho como parte de su trabajo universitario. A partir de esta iniciativa, entonces, se llegó a que la Corte de Colombia aprobara la adopción por parte de parejas del mismo sexo, cosa que la Defensoría del Pueblo colombiana calificó como un avance histórico contra la discriminación y en favor de la igualdad. Vamos a ir a escuchar qué tenían los colombianos y colombianas para decir. Yo creo que la Corte Constitucional hace su papel y es hacer unas sentencias para remover obstáculos legales, pero creo que ahora nos dejó la responsabilidad como sociedad de cambiar los prejuicios, los temores y los miedos que hay alrededor de las personas LGBT. Y en esa medida creo que el resto del Estado y nosotros como sociedad tenemos una responsabilidad enorme que nos ha dejado la Corte Constitucional. Siento que es totalmente un reconocimiento frente al niño que merece una familia, merece dos papás, dos mamás o dos abuelas, tres abuelos, tres tíos, quien sea, pero que sea una familia rodeada de amor. La función fundamental de los estados es proteger a los ciudadanos. Tiene que garantizar el derecho de todos los ciudadanos. La decisión que toma ahora la Corte va en esa lógica de garantizar los derechos para todos los ciudadanos, independientemente de su condición sexual, religiosa o política. Allí distintos integrantes de organismos defensores de la diversidad sexual en Colombia saludando y felicitando esta resolución que califican de histórica allí en Colombia. Sí, desde el 2007 las parejas del mismo sexo por decisión de la misma Corte Constitucional pueden heredarse y afiliarse al sistema de salud y de pensiones, pero sin embargo el Congreso colombiano se ha abstenido de legislar sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo como se lo ha pedido la Corte. Actualmente las parejas homosexuales en el país pueden registrar ante un notario las llamadas unión de hecho o uniones civiles sin que ello constituya un matrimonio y disfruten de todos los derechos de las parejas heterosexuales. Haciendo un repaso por nuestra América, se suma a Argentina, Uruguay y la Ciudad de México, que son quienes han regulado la adopción por parte de parejas del mismo sexo. También en esos lugares fue donde se avanzó en el matrimonio igualitario, así que interesante noticia, otro paso en cuanto a conquista de derechos en nuestra América, en este caso en Colombia. De Colombia vamos a meternos en la conmemoración, por lo menos hacer una mención a lo que han sido estos 10 años del no al ALCA, del entierro al ALCA en la ciudad de Mar del Plata. En el año 2005. En el año 2005, sí, el 4 y 5 de noviembre. El 4 fue la famosa cumbre de las Américas donde Néstor Kirchner, Lula y Hugo Chávez encabezaron esa cruzada anti-estadounidense y también con la negación de Uruguay y de Paraguay, se logró abortar ese proyecto neocolonial que impulsaba Estados Unidos, que quería transformar nuestra América en una región de libre comercio hemisférico. Al día siguiente fue aquella famosa cumbre de los pueblos en el Estadio Mundialista. Sí, que también recordemos que era la visita del presidente Bush en la ciudad de Mar del Plata y que hubo un gran operativo y al mismo tiempo un gran acto con muchas organizaciones sociales y partidos políticos apoyando, digamos, no al ALCA, y fue la gran frase de Hugo Chávez, ALCA al carajo, en donde daba por muerta, digamos, esta iniciativa de libre comercio y de alguna manera significó, digamos, un quiebre político y simbólico, sobre todo a lo que fueron los años de neoliberalismo en la región. Sí, fue el punto de inflexión que marcó ese fin al paradigma neoliberal en buena parte, sobre todo de Sudamérica, y la continuidad de una nueva etapa que en realidad había comenzado, si se quiere, con la asunción de Hugo Chávez en 1999 y que siguió con la irrupción de distintos gobiernos de corte progresista, populares, de izquierda, como queramos llamarlo, pero que tuvo el 4 y 5 de noviembre en Mar del Plata su clímax, ¿no? Su punto de inflexión para lo que siguió en estos próximos 10 años y que nos vamos a ir a recordar. No sé si usted tiene algo más para mencionar del tema. Nos vamos a ir a la pausa con el audio que le puso nombre y apellido a ese hito histórico, con lo que decía Hugo Chávez, primero unos segunditos de Maradona y después sí, Hugo Chávez en aquella histórica cumbre de los pueblos hace 10 años. La Argentina es digna. Echemos a Bush. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar, a gritar, a luchar. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, y cada uno de nosotros trajo una pala. Una pala de enterrador. Porque aquí en Mar del Plata está la tumba del ALCA. Vamos a decirlo, vamos a decirlo. ALCA, ALCA, al carajo. ALCA, ALCA, al carajo. Sé que estás mintiendo. Gracias por el plan Marshall, por luchar contra Saddam. Gracias por las pruebas nucleares. Gracias por Hiroshima y por Nagasaki. Gracias por Vietnam. Gracias por librarnos de los talibanes. Gracias por la pena de muerte. Por el Ku Klux Klan. Por el béisbol, vuestro fútbol, por la NBA. Gracias por luchar contra el eje del mal, Irak, Afganistán. Gracias por luchar por mi libertad. Gracias por el marketing. Por el hombre del maletín. Por Marilyn, James Dean y el sueño americano. Gracias por el surfing, California. Por Hollywood, por Elvis, por Disneyland, París. Gracias por la coca, cola, que sería de mí sin ti. Sin ti. Tío Sam, sí, tío Sam, sí, tío Sam, sí, tío Sam, sí, tío Sam, sí, tío Sam, sí, tío Sam, sí, tío Sam, sí, tío Sam, sí, tío Sam, sí, tío Sam, sí, tío Sam, sí, tío Sam, sí, tío Sam, sí, tío. Gracias por llevar al hombre a la luna y por el embargo a Cuba y por criar asesinos desde la cuna y por los balseros muertos. Gracias por Liberia, el caucho a buen precio. Gracias por las dictaduras sudamericanas, por las espaldas mojadas. Gracias por Oriente Próximo y por la guerra del Golfo, el crudo buen negocio. Gracias por las balas con plutonio que a tus propios peones rematan. Por tus marionetas, la OTAN, la ONU los usa por usar como excusa los derechos humanos para lavarse las manos con sangre. Sangre de afgano, iraquí, palestino, asesinos. Niños muertos, inocentes que llamamos daños colaterales. Gracias por dejarme defender tus libertades. Gracias por la venta de armamento y de drogas. Y por tu capitalismo que a todos nos devora. Gracias por el chicle, por la Barbie, por McDonald's. Por talar el Amazonas, la anorexia por Nike. Por la explotación infantil, tío Sam. Gracias por permitirme vivir en España, una de tus plantaciones. Sí, tío Sam, sí, tío Sam, sí, tío Sam.

Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Viernes 13 de noviembre, marcha para defender al Olga. Exigimos la expropiación definitiva del Olga Vázquez. Marchamos por el Olga. En defensa de los espacios populares. No queremos promesas, queremos hechos. Viernes 13 de noviembre, marcha por la expropiación definitiva del centro social, cultural y político Olga Vázquez. Concentramos a las 11 de la mañana en el Olga, calle 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Para que había encontrado algo, ¿no? En Radionauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Seguimos en al sur del río Bravo. Llegó la tormenta para los que estaban preguntándonos por Facebook y por Twitter. Y está lloviendo, sí, ya está lloviendo en la ciudad de La Plata y los alrededores. Así que saldremos en canoa a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde nos vamos a ir. Pero nos queda casi una hora y media de programa. Nos queda todavía la columna de rescate histórico sobre el final, así que quédense que Martín Obregón nos va a traer algunas de las huellas en el mar nuestro americano. Saludamos también a quienes nos están escuchando como la querida Nilda. Y lo vale. ¿Quién puede leer el mensaje de Nilda? Anda un poco mal internet a causa de la lluvia, solo dice que nos estaba escuchando, que escuché ininterrumpido porque hay un problema de señal, se ve con internet, no sé si es a causa de la lluvia o por qué, pero que está escuchando como siempre, así que le mandamos un fuerte saludo a Nilda, que está ahí siempre firme junto al sur del río Bravo. Así es, le mandamos un abrazo tan grande como se pueda, como dice ella. Y si querés ser parte de este espacio y mandarnos algún mensaje, alguna sugerencia, crítica o lo que tengas ganas, al sur del río Bravo es nuestro Facebook y el Twitter @surdelriobravo. Señoras, señores, amigos y amigas de Latinoamérica, llegó el momento más esperado de la radiofonía nuestro americana. Llegó, a ver si se acuerda. Llegó la querida Lupita María Guadalupe Jennifer López Cuellar. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. Buenas, buenas nuevas, buenas para todos los latinoamericanos y latinoamericanas que nos están escuchando. Un fuerte palmada en la espalda para Agustín, que casi se nos muere ahora aquí en el corte. Ajá. Y bueno, hoy ¿qué podemos decir? Hoy tengo algo un poco autobiográfico para contarles hoy. Me estuvo contando la producción que nos va a traer algunas huellas de Lupita que nadie sabía, por lo menos nosotros no estábamos al tanto de justamente, ¿no?, de las señales que ha dejado Lupita a lo largo de su historia. Sí. Y es que en estos fines de semana de tanto calor que hicieron aquí en La Plata y estas lluvias inexplicables que tienen aquí en este clima que no termino de entender, estuve revisando viejas cosas en mi casa y encontré unos cassettes. Unas reliquias, Belé, que me han hecho viajar al pasado y bueno, encontré unas piezas que quería compartir con ustedes, porque... Y aquí quiero contarles algo íntimo también para que me conozcan un poquito más, porque creo también que se relaciona con el programa. Y bueno, como ustedes ya saben, como latinoamericanóloga estoy obligada a saber sobre bailes y ritmos latinos, pero lo que no saben es que yo inspiré muchas obras artísticas de nuestra región. Usted inspiró muchas obras artísticas. ¿Su persona? ¿Su vida? Mi persona, mi vida, mi baile. Muchas cosas que algunos artistas han visto y han compartido conmigo y bueno, las han hecho canciones. Yo me gustaría alguna prueba, algo que atestigue lo que está diciendo, que nuestros oyentes, nuestras oyentas puedan dar fe de que usted ha inspirado obras artísticas en nuestra región. Y lo vas a tener, Jera, porque todo el fin de semana me pasé con la lapicera rebobinando cassettes y pasándolos a audio digitales. Con la Vic. Con la Vic, ajá, obviamente. Para que puedan escuchar hoy las canciones que he inspirado a lo largo de mi vida. Y la primera, bueno, la primera me remueve muchos sentimientos, me remueve mucho, muchas cosas íntimas. Porque, bueno, esta canción tiene una historia un poco triste. Yo había salido con el cantante de la banda Pito Pérez, Miguel Méndez, allá cuando era adolescente, allá por las tierras cálidas de Guadalajara, México. Y bueno, los dos, con nuestros tiernos 15 años, paseábamos por el Parque Agua Azul de la mano, nos contábamos nuestros secretos en la barranca de Buen Titán. Pero bueno, como ustedes saben, pronto tuve que mudarme para ir a la universidad a estudiar latinoamericanología. Y bueno, tuvimos que separarnos. Y pasaron los años y Miguel, o Chelito, como yo le decía, me compuso Lupita, esta canción. Le contamos al público, está sí, muy sí, emocionada. Sí. Al borde del llanto. Parte del alma. Espero que algún día me perdones, Chelito. Y Álvaro, ya por favor, pon la canción. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Usted, Miguel Méndez, usted le dejó el corazón con agujeritos, se ve. Sí, yo era muy joven, yo espero que algún día me entienda él y me perdone, porque yo era una adolescente y yo tenía que seguir mi vocación de ser latinoamericanóloga. Pero bueno, ya han pasado los años y espero que esa canción le dio muchos réditos y muchos créditos por toda Latinoamérica, así que espero que haya contribuido a su bienestar de alguna manera, ¿verdad? Bueno, pasamos a alguna otra prueba, algún otro ejemplo de las huellas que dejó. Sí, porque, bueno, aquí otra de mis andanzas por Latinoamérica, ¿verdad? Cada vez que te ibas mudando un país, Lupita, vas dejando una canción detrás y un tendal de amoríos, ¿no? ¿Todo indica eso? Sí, además tantos ritmos, tantas formas de relacionarlo, porque América Latina tiene esto de ser tan complejos, tan multiculturales, multiétnicos, y entonces también fui dejando mi semillita en varios ritmos. Porque esto es genial. Esta vez fue cuando estaba haciendo un máster en ritmos y bailes latinos. Una hermosa maestría itinerante que me llevó por de aquí, de allá, por toda Latinoamérica. Y bueno, en fin, yo no siempre bailé tan bien como ahora. Ajá. Y realmente me costaba mucho al principio. Era bastante, como dicen aquí, patadura, ¿verdad? Así que bueno, yo bailaba día y noche, horas y horas. Hubo días en que me sangraban los pies de tantas horas de bailar. Y Fruco, ese admirable compositor colombiano, me había agarrado de protegida. Imagínense, yo era casi una niña. Todos se preocupaban cómo podía ser que estuviera sola por tierras lejanas. Y me preguntaban, bueno, ¿dónde está tu padre? ¿Dónde está tu madre? Y estaban tan preocupados por verme bailar tanto que me compusieron este mambo que vamos a escuchar ahora. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. Que ella no baila. Su papá. ¿Qué dice su papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. ¿Que baila esa niña? Sí, sí. ¿Que baila Lupita? Sí, sí. ¿Que quiere bailar? Mambo. Sí, sí, sí. ¿Qué le pasa a Lupita? Cantaba Fruco y los Tesos de Colombia. Exactamente. Y no, bueno, después ellos, bueno, de a poco nos fuimos haciendo amigos y comprendieron que yo solo quería bailar. Y la verdad que... ¿Qué le pasaba a Lupita? Y yo quería aprender, Jera. Yo quería aprender a mover las caderas como vivían esas mulatas colombianas. Y yo cuando me pongo una idea en la cabeza, Jera, no puedo parar hasta que la cumplo. Y bueno, también la cumplí. Y aquí no quiero sonar soberbia, pero... tan bien me salió, que empecé a dar clases de baile. Ajá. Allí en Colombia. Y no solo eso, sino que me invitaron a un festival folclórico. Te profesionalizaste, arrancaste así tranqui. Y claro, una vez que tuve mi máster en ritmos y bailes latinos, y ahí ya pude, bueno, ir y tirar mi currículum. Y me contrataron por una fiesta nacional folclórica de allí en Colombia. Y bueno, en ese momento yo, para homenajear la bandera de Colombia, usaba estas polleras azules, coloradas y amarillas. Pero bueno, me hicieron una canción. Otra más. Pero bueno, no se puede hablar de la pollera amarilla por cuestiones de copyright. Entonces, bueno, ya sabrán cómo será la cuestión de las polleras amarillas y las canciones. Pero ustedes, y digan si no dan fe de que me han visto mover las caderas en este programa con Álvaro, con Agustín, y si realmente no los muevo muy bien. Díganme, ¿bailo bien o no bailo bien? Sí, sí, Lupita, la verdad, no te conocí cuando bailabas mal, pero has mejorado muchísimo. Y creo que hasta le enseñó a bailar a Tupac Álvaro, Lupita. Sí, le dio un par de clases. Por poco le enseñé a andar en bicicleta también. Ajá. Pero bueno, eso aprendió bailando solo. En bicicleta. Bailando en bicicleta, sí, es una forma tradicional, es prehispánica bailar en bicicleta. Bien, pero estábamos en otra canción que le compusieron a usted. Y porque los muchachos de Tropitango. Tropitango. Tropitango, sí, se. ¿De dónde es Tropitango? De Colombia también, sí. Ah. Y ellos se inspiraron al verme bailar en esta fiesta. Y bueno, me hicieron esta canción que se llama Lupita, claramente. Lupita, baila mi cumbia pa' bailar. Goza mi cumbia pa' bailar. Goza mi cumbia pa' gozar. Goza mi cumbia pa' bailar. Chiqui chiqui chin, chiqui chiqui cha. Con la pollera azul o la pollera colorada. Chiqui chiqui chin, chiqui chiqui cha. Con la pollera azul o la pollera colorada. Y escuchar. Baila Lupita, ¿eh? Con la pollera azul o con la pollera colorada. Y sí, porque, ay, qué buen momento. La verdad que eso es uno de los mejores, las perlitas de mi vida. Mira, la verdad que no me hubiera puesto a pensar que estas canciones eran para nuestra querida Lupita, ¿eh? No, yo justamente iba a decir eso, que estoy muy sorprendida de la fama que tiene Lupita. Si bien sabemos que viene de un largo recorrido, que tiene cierta referencia en América Latina, ya en el ámbito musical se lo tenía guardado. Bueno, lo voy a confesar, también un poco era esto para demostrarles que ustedes a veces se burlan de mí cuando digo que tengo cierta fama. Y bueno, esto también es un poco para demostrarles que sí tengo, que sí soy famosa en América Latina. Si tiene un ejemplo más, yo le creo, Lupita. Bueno, sí, tengo un ejemplo más, Jera. Y la verdad ¿en serio? Que... Y sí, porque esta es la canción que más me ha llegado al alma. Y es porque pertenece a otro gran amor de mi vida. Y es imagínense, es un amor que cruzó todo el Mediterráneo solo para verme a mí, solo para enamorarme. Ya vino de otro lado, de otra región del mundo. Eso que fue antes de que fuera famosa en América Latina. Y él, bueno, era un español que era amigo de otro español que fue compañero mío en la carrera de latinoamericanología. Y él le contaba sobre mí. Y este español, Julián Granados es su nombre, y si nos está escuchando, le mando un gran, gran abrazo, lo más grande que se pueda. Me quiso conocer y se fue por toda Latinoamérica buscándome. No había celulares en ese momento, ¿no? No había celulares, solo había sentimientos, Bele, sentimientos poderosos. Vamos a escuchar qué le cantaba este español Julián Granados a nuestra Lupita. Voy buscando a Lupita, voy camino de México. Dicen que es tan bonita, voy buscando su amor. Voy cruzando la sierra, por el aire suena su voz. Mi guitarra en el hombro, mi tequila y el sol. Lupita rompe corazones, es el nuevo sí, hashtag. Sí, igual Lupita, ¿eh? Eso estoy pensando que me parece que has dejado un tendal de amoríos. Pero no solo en América Latina. No, también en otras partes del mundo, pero siempre con un dejo de que ella se fue, ¿viste? Como que dejó medio tirado, ¿no? ¿Los dejaste medio tirado, puede ser? Y bueno, Bele, cuando comprendan los hombres que mi casa es Latinoamérica toda, ellos van a poder conseguir mi amor, Bele. Así te lo digo. Yo estoy anonadado, ya le creo, pero si tiene algún bonus track, algún ¿Alguno más? Y sí, hay una última canción, Jera, pero que bueno, habla de un momento en que yo quería investigar la realidad de las lesbianas latinoamericanas. Y bueno, creo que me compenetré demasiado en mi objeto de estudio. Y los muchachos de Control Machete, una banda mexicana, no se lo tomaron muy a bien. Y bueno, es un momento de mi vida que claramente yo no niego, pero bueno, no sé si es la que mejor me pinta de cuerpo entero, digamos. Son un poco, quizás, violentos estos muchachos de Control Machete. Desde México, Control Machete, inspirados en nuestra querida Lupita. Caliente, Control Machete. Sí. Encabronados, como quien dice, ¿no? Encabronadísimos, no sé qué les pasó, la verdad. Yo iba puro amor y ellos estaban puro resentido, enojo. Puro resentido. Puro resentimiento. Bueno, la verdad que estoy anonadado con la fama, ¿no? De Lupita, la conocía que tenía cierto pasado, pero no, que ha dejado. No tanta repercusión y tanto. Tanto despecho. Mucho despecho alrededor de la figura de Lupita. Yo no sé si cuando este vínculo al sur del río Bravesco termine, no sabemos, viste, si va a tener canciones. No. Es capítulo abierto. Y bueno, pero uno tiene que estar abierto a que pase lo que pase, a generar todo lo que los latinos generan, que es tan precioso, tan hermoso. Y bueno, yo estoy aquí abierta a lo que sea, siempre que sea con amor y con diálogo, como siempre decimos, ¿verdad? Bueno, Lupita, gracias por traernos todas estas canciones, muchas para mí desconocidas. Y ahora que sé que hablan de vos, por ahí las voy a escuchar con otra perspectiva, ¿no? Sí, las vamos a volver a escuchar seguramente en los próximos programas, ¿le parece? Para seguir recordando sus pasos por nuestra América. Despídase de la oyentada, querida Lupita. Bueno, un gran abrazo a todos. Espero que ahora me recuerden cada vez que escuchen estas canciones. Y un gran abrazo a Casper, que nos está escuchando y que, bueno, él también me está mandando palabras de cariño. Así que un abrazo grande para él. Rompe corazones. Se va Lupita. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue Hay Equipo Pachamama. Momento de ponernos en análisis, en contexto de lo que está pasando en la Argentina de cara al balotaje del 22 de noviembre, pero como este es un programa latinoamericano, vamos a entender qué está pasando en Argentina y qué implicancias va a tener el futuro de nuestro país en clave latinoamericana, en clave regional. Y quién mejor que Carlos Aznárez para desaznarnos de lo que va a pasar en nuestra región. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Carlos, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Sí, Carlos, director de Resumen Latinoamericano, periodista con extensa trayectoria en nuestro país. Estuvo en el diario Noticias, en la agencia clandestina Ancla con Rodolfo Walsh. Bueno, y ahora dirige hace más de 20 años Resumen Latinoamericano. Carlos, bueno, en principio queríamos preguntarte lo siguiente. Sí, queríamos preguntarte y saber tu opinión acerca, bueno, del balotaje del 22 de noviembre. ¿Qué implica para vos o qué análisis tenés sobre los resultados de ese balotaje? ¿Cómo puede impactar en la región que gane uno u otro candidato? Bueno, yo creo que va a impactar de una manera muy, muy clara en la región. Por supuesto que partiendo del hecho de que los dos candidatos tienen dos proyectos o por lo menos arrastran del pasado, dos proyectos diferentes, me parece que tenemos que decir que Mauricio Macri, si triunfa, va a impactar muy negativamente en el 6 de diciembre en Venezuela, por ejemplo. Eso desde ya. Y después, todo lo que significa la ideología de Macri con respecto a sus alianzas en Latinoamérica, no me extrañaría que Macri se subiera a los países que están haciendo espera de la Alianza para el Pacífico, y que, por supuesto, ya lo ha dicho él, que lo primero que haría sería sumarse a los que piden la libertad de Leopoldo López en Venezuela. O sea, eso desde ya. Ahora, ¿qué pasa con el otro candidato? Es una incógnita porque Scioli realmente está haciendo una campaña por derecha, lamentablemente no ha entendido el mensaje que de alguna manera dieron sus votantes, los votantes del Frente para la Victoria, y en vez de pensar en hacer un camino como el que de alguna manera le aconsejó el MST de Brasil a Dilma Rousseff, de salir por izquierda, ha salido a conquistar votos por derecha, cosa que no es alentador. Pero yo creo que más allá de los candidatos, lo que hay que decir es que no es lo mismo. No es que no son lo mismo, no es lo mismo que gane Macri a que gane Scioli. Y en ese sentido me parece que la pelea hay que darla allí, pensando en Cuba, pensando en Latinoamérica, pensando en Venezuela, pensando en todas las alianzas de alguna manera regionales que se impulsaron a través de la presencia de Hugo Chávez hasta que él fue quitado de la escena de una manera muy abrupta. Y yo creo que estamos ahí, en un momento muy complicado, una ofensiva muy grande de Estados Unidos hacia América Latina, en una ofensiva que nos puede costar mucho retroceso, y de hecho el mapa ha cambiado, el mapa latinoamericano ha cambiado, en pocos años ha cambiado muchísimo, así que estamos en una coyuntura difícil. Incluso cuesta hablar de esto, porque cada uno tiene altibajos frente a la posición que pueda plantear frente a este balotaje. Ahora, Carlos, en torno a esta disyuntiva y a este debate que se abrió, sobre todo en los movimientos populares, en la izquierda argentina, en sus diversas corrientes, sacando de lado quizás quienes quienes forman parte del proyecto kirchnerista y obviamente ya lo habían votado en primera vuelta, pero para este balotaje se instaló un debate con fuerza entre quienes, como vos quizás, plantean lo que podría ser un gobierno de Macri, sobre todo la implicancia regional, y quienes están llamando a votar en blanco o a decir que son más o menos lo mismo. Ahora, dentro de este debate, vos sos parte de un conjunto de organizaciones que han impulsado una campaña para convencer, si se quiere, el rechazo a Mauricio Macri. En ese sentido, te quería consultar, digamos, si primero, bueno, que nos expliques un poquito más esta campaña que se ha impulsado desde diversas organizaciones. Y también me genera esta inquietud de si extremar las posiciones, tanto sea para llamar a votar a Scioli o para llamar a votar en blanco, no podría llegar a sabotear la imperiosa necesidad de tender puentes, de no tensionar tanto las diferencias, sino buscar puntos de unidad entre las organizaciones de izquierda que objetivamente van a tener que estar sosteniendo la resistencia, sea quien gane. Sí, yo creo que en ese sentido hay que pensar más en el 23 que en el 22. Y yo personalmente no lo voté a Scioli. Impulso el voto contra Macri. No estoy de acuerdo con hacer campaña contra los que votan en blanco. Me parece que los que votan en blanco tienen sus razones. De hecho, yo voté en blanco en la primera vuelta, o sea que no me voy a desdecir de lo que pensaba. Lo que sí pienso que en esta coyuntura, en esta instancia, y sobre todo pensando en Cuba y en Venezuela y en lo regional, estoy de acuerdo con que hay que votar contra Macri. Pero desde ya me parece que el que decidiera esto por contrario, votar en blanco, no es un enemigo, ni mucho menos, no es un aliado del imperialismo, ni mucho menos, es un compañero que tiene más dudas que yo y que algunos de ellos, de los que votan en blanco, son adversarios políticos de la causa regional latinoamericana como la entendemos nosotros, y otros no. otros son bolivarianos, son procubanos, son amigos de la unidad de la patria grande. El voto en blanco también tiene sus matices, pero me parece que el 23 nos vamos a tener que encontrar, gane quien gane, en el apriete y la resistencia frente a todo esto que se va a abrir. O sea, porque tanto Scioli como Macri tienen en su seno elementos que son, que están muy vinculados con todo lo contrario de lo que nosotros pensamos para la Argentina y para la patria grande. Carlos, te queríamos preguntar, para quienes nos están escuchando, estamos en comunicación con Carlos Aznavar, que él está, es periodista y también director de Resumen Latinoamericano. Y queríamos preguntarte ahora cómo ves la situación más general de la región de América Latina en relación con el balotaje, pero también en función a otras realidades, digamos, la realidad de Venezuela, de Brasil, de Uruguay, digamos, ¿cómo está quedando configurado el mapa en la región? Mira, yo creo que lo que le está pasando, lo que estamos viendo nosotros en la Argentina, se está viendo en otros países también. Por ejemplo, en Ecuador, en Brasil, los gobiernos progresistas realmente, para mi entender, han tocado techo y están en un declive en algunos lados más abrupto y en otros mucho más moderado. Pero lo que ocurrió en Brasil con el reclamo del voto de izquierda para ganar las elecciones Dilma y plantearse que era ella o la derecha, y después, lo digo con todas las letras, traiciona el voto popular nombrando a Joaquín Levy y a Katy Abreu, dos Chicago Boys en los puestos principales, Ministerio de Economía, Ministerio de Asuntos Agrarios, es una jugada a favor del extractivismo, los agronegocios, y en contra de ese voto de izquierda que reclamó tan imperiosamente Dilma Rousseff. Lo mismo sucedió con Bachelet, ¿no? ni hablar de lo que hace Tabaré Vázquez en Uruguay, que es un hombre que ya está negociando con los yanquis a través del TISA. Y entonces nos queda, y también en Ecuador ha habido sus más y sus menos, porque hay una ruptura fuerte con el movimiento, con una parte del movimiento indígena, y también una apuesta al extractivismo, y nos queda como baluartes de todo esto Cuba, Venezuela y Bolivia, con sus matices, cada uno de ellos. Venezuela muy hackeado por el imperialismo, no tanto por la oposición, porque la oposición no tiene la fuerza como para ganarle las urnas por ahora, pero sí hackeado por el imperialismo. Bueno, no solo la guerra económica, los conflictos con Guyana, todos motorizados por Estados Unidos, sino hasta lo que vimos esta semana, ese fin de semana, aviones norteamericanos que invaden el espacio aéreo venezolano. O sea, a Venezuela no le falta nada de condimentos en el tema de la optimización. Y en el caso de Cuba, bueno, está en una etapa de cierto romance, entre comillas, con los Estados Unidos, pero el bloqueo sigue, Guantánamo no se devuelve, y además hay hostilidad. Apenas te das vuelta, te clavan el cuchillo por detrás. Y Bolivia sería lo más consolidado, un Evo muy, muy fuerte a nivel de los discursos, incluso hay que escuchar el discurso de Evo en Berlín, en la Universidad de Berlín, es un discurso, una pieza oratoria digna de Chávez, del Chávez de la otra época, y me parece que es el país más consolidado, pero el mapa cambió, el mapa ya no somos un montón de países progresistas, no, no, los progresistas que nos quedan están en un declive bastante visible, y los revolucionarios que nos quedan están saqueados, por lo cual tenemos que prepararnos para una década que se viene en la cual el imperio va a tratar de ir por todas. No solo aquí, sino en el Medio Oriente también lo está haciendo, ¿no? Carlos, nos queda un minutito, pero para cerrar, nos gustaría preguntarte también qué lecciones deja esta década o estos 10, 15 años de estos gobiernos progresistas o de centro-izquierda. ¿Qué reflexión se debería hacer en torno a, bueno, lo que estás escribiendo y que se ve claramente como un retroceso, ¿no?, de estas políticas? Mira, la reflexión más sintética que te puedo hacer es que cuando se intenta caminar por la vereda del medio y no se apuesta a cambios profundos, ¿qué quiere decir esto? Mirar hacia construir más tarde o más temprano una nación que abreve en el socialismo, suceden estas cosas. O sea, terminás siendo hackeado por derecha y por izquierda. Y realmente creo que el ejemplo fundamental de Cuba, que aguantó 56 años de revolución con todas las de la ley y un bloqueo tremendo, pero no bajó los principios, no entregó los principios fundamentales, y sigue hablando de seguir con las dificultades que tiene, pero seguir construyendo socialismo, me parece que es el ejemplo fundamental. Venezuela, con Chávez, con Maduro, lo están intentando contra todos los palos en la rueda que le ponen. Y el resto, con Evo Morales a la cabeza en Bolivia, esto se está dando, y al resto les pasa lo que les tiene que pasar a los tibios, a los que no se deciden, los que no se subieron al ALBA, los que se subieron y no pusieron todo lo que había que poner. Son las consecuencias del progresismo, que es una variante aggiornada de la socialdemocracia, finalmente. Carlos, agradecemos la comunicación. Queríamos, de paso, acercarte a nuestra solidaridad por la denuncia que se ha hecho pública desde la dirigencia de la comunidad judía de la DAIA aquí en Argentina, y bueno, el proceso judicial el que estás atravesando. Así que nuestro apoyo, nuestra solidaridad desde acá, y no sé si querés hacer algún comentario también sobre eso. No, bueno, sí, estamos dando batalla contra una entidad que realmente parece la embajada paralela del Estado sionista de Israel. Pero bueno, estamos contentos con la respuesta que ha habido en los gremios de prensa, en las entidades regionales de prensa, y en todos los compañeros y compañeras que han acercado su solidaridad. Ahora nos queda dar la batalla judicial, y bueno, estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Bueno, Carlos, muchas gracias por la comunicación y por el panorama que nos brindaba sobre América Latina y Argentina. Un abrazo desde el sur. Bueno, un abrazo grande. Chao. Pasaba a Carlos Aznárez, uno de nuestros latinoamericanólogos. Sin duda, hace 22 años dirige la plataforma comunicacional Resumen Latinoamericano. Tiene una larga trayectoria en la comunicación, muy vinculado a los movimientos populares, y nos daba su visión, su lectura sobre el escenario complejo que enfrenta a la Argentina, enmarcado en la situación de nuestra América. Así es, si te parece, Gerardo, vamos a ir a escuchar una canción, en este caso de Control Machete. No sé el nombre de la canción. No, Control Machete fue la de Lupita. Ah, sí, pensé que la íbamos a escuchar entera ahora. No, vamos con Cultura Profética, ¿no? Un poco de reggae, ¿le parece? Porque Control Machete como que es demasiado... ¿Demasiado para arriba? Sí, vamos a relajar con un poco de reggae, ¿le parece? Y bueno, si no me queda gusta otra... mucho a mí Cultura Profética, pero me parece que... A varios de este programa sí, así que, bueno, Álvaro dice que no, pero yo creo que a Gerardo y Agustín desempatan. Quedás Lupita en el medio, pero bueno. Elija, Lupita, ¿vamos con Cultura? Ay, sí, yo estoy a favor de todos los ritmos latinoamericanos. Desde Puerto Rico, un poco de reggae music. Cultura Profética, ¿tiene ahí el nombre? Despertar. Que se está perdiendo en esta pequeña isla, víctima especial del imperio, interés capitalista, punto estratégico, oh, lavando el cerebro, quieren crear un pueblo nuevo. No estás viviendo en otro planeta. Oh, thank you. estás viviendo en otro planeta. Oh, na, na, na, no. Esta es la tierra que te parió y te crió. Hazte un favor y cultiva tu conciencia. Por favor, defiende los valores de tu tierra. Ya regresa al sur del Río Bravo. Enciendo Radionauta. Siento que ando. Organizar. Resistiendo. Resistir. Organizando. Radionauta 106, 3, 4 años. En la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta FM. Da, da, da. 106.3. Da, da, da. Da, da, da. En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo, nos quedan 50 minutos de programa y si querés escribirnos, enviarnos algún mensaje o lo que tengas ganas, al sur del Río Bravo es nuestro Facebook y arroba sur del Río Bravo el Twitter. Le mandamos un saludo a Carla que desde Montegrande otra vez nos está escuchando, también una de las fieles oyentas. Y ahora sí le damos el feliz cumpleaños correspondiente. Y no por adelantado, esperemos no haberle causado mala suerte. No, yo creo que no. Espero que no. Esperemos que no. ¿Te parece, Gerardo, que vamos a ir a un panorama informativo? Continuamos con las noticias de nuestra América. Noticias al sur del Río Bravo. Nos vamos a ir para Haití porque hubo un muerto y llamados a movilizar contra el fraude tras conocerse quiénes disputarán el balotaje presidencial. Sí, recuerdan que el 25 de octubre fueron las elecciones presidenciales, la primera vuelta, y que iban a demorarse unos 10, 15 días en dar los resultados. Bueno, finalmente el Consejo Electoral dio los resultados y anunció que el oficialista Jovenel Moïse y el opositor Jude Celestin disputarán la presidencia haitiana en la segunda vuelta el 27 de diciembre, pero hay mucha gente que no está conforme con esos resultados. Sí, así es, apenas informados los datos oficiales, se registraron enfrentamientos y bloqueos de calle, se reportó el fallecimiento de un seguidor del candidato presidencial, Jean Charles. Sí, Juan Carlos, si quiere. Juan Carlos, ¿no? Carlos Moïse, de la plataforma de hijos de... Desaligné. Muchas palabras en francés que no sé pronunciar. ¿Quién obtuvo el tercer lugar? Juan Carlos Moïse llamó a movilizarse en rechazo a los resultados emitidos por el Consejo Electoral, que a su juicio... robó el voto de la población. Sí, Moïse fue uno de los tantos, sí, a uno de sus seguidores, sí. En uno de los enfrentamientos, en una de las protestas contra el supuesto fraude que hubo en la primera vuelta. Casi todos los candidatos rechazaron estos resultados por las irregularidades que se registraron en esta jornada electoral. Vamos a escuchar lo que decía el amigo Jean-Charles Moïse, candidato... Yo. Jean-Claude, ¿cómo sería? ¿Usted sabe francés, Álvaro? No, pero acá dice José. ¿Es Jean? Es Jean-Claude. Jean-Charles. Jean-Carles. Jean-Charles Moïse. Más que Moïse. O Moïse, capaz. Moïse. Claro. Vamos a ver qué decía el candidato que denuncia el fraude en Haití. Este resultado es un teatro. Yo creo que iremos a luchar contra este golpe electoral. No podemos aceptar este golpe electoral. Tenemos que luchar duro para ver cómo se podría combatir este gobierno. Yo creo que este resultado no es la voluntad del pueblo haitiano. Yo creo que el pueblo haitiano también no va a aceptar este resultado. Este resultado es el resultado de Matéli, no es el resultado del pueblo haitiano. Es por eso que estamos aquí para ver cómo la Policía Nacional ataca a nuestro miembro. Yo creo que esta lucha no va a parar. Iremos a continuar a luchar hasta la victoria final. ahí, a ver cómo lo pronuncia ahora. Que le no, no Álvaro. Lo quiero pronunciar más, no quiero seguir ofendiendo a los haitianos y a los franceses con mi pronunciamiento. El señor Moisés hablaba mejor español que nosotros. Sí, que nosotros francés. Así es. Sí, Moisés y los otros seis candidatos a la presidencia solicitaron la creación de una comisión independiente que investigue las denuncias masivas de fraude constatadas en la primera vuelta. Recordamos que las acusaciones de fraude vienen ya de largo. Sí, en mayo, en las primera vuelta de las parlamentarias también hubo fuertes denuncias. Sí, nos vamos a ir para México, Gera, porque hubo un importante paso en el debate sobre la despenalización de la marihuana allá en México. Sí, en una decisión inédita y algunos la califican de histórica, la Suprema Corte de México validó el uso lúdico de la marihuana, su siembra y consumo para uso personal. Sí, el fallo de los ministros, sin embargo, beneficia solo a las cuatro personas que promovieron un amparo contra la prohibición legal para sembrar y consumir su propia marihuana, quienes son integrantes de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, las siglas SMART, desde allá en México. El presidente Enrique Peña Nieto dijo que su gobierno respeta y acata la resolución de la Suprema Corte, pero aclaró que esto no significa legalizar el consumo y afirmó: está claro que los efectos de este fallo son para quienes han invocado la protección de la justicia para hacer el consumo de la marihuana un uso personal y lúdico, pero no abre de ninguna manera ni significa legalizar su consumo. Bien, ayer el presidente de México ahí parando la pelota, diciendo, bueno, bajemos un cambio, esto no es la legalización, sino que el fallo de la Corte solo permite el uso lúdico de la marihuana para las cuatro personas que presentaron el amparo. Para el resto de las mexicanas y los mexicanos que quieran obtener ese derecho, deberán seguir el camino que recorrieron estos miembros de SMART, de esta organización que promovió este amparo. Primero van a tener que solicitar un permiso para cultivar la marihuana a la Comisión Federal. Después van a tener que iniciar un juicio contra la negativa que tendría este organismo. Y el paso siguiente es mantener el proceso legal hasta que llegue a la Corte Suprema, un proceso que puede durar varios años. Sí, para que la sentencia de la Corte se extienda a todo el país, es necesario que los ministros emitan el mismo veredicto en los cuatro casos, en condiciones prácticamente iguales a las de ahora. Con eso se va como asentando la jurisprudencia necesaria, lo que llevaría a los jueces penales del país a acatar la doctrina de los ministros. Vamos a escuchar algunos testimonios de mexicanas, de mexicanos, en este caso de Miguel Villegas y de Amaya Odorica, integrantes del colectivo Reverdecer, que saludan este fallo de la Suprema Corte Mexicana. Es buenísimo que se haya aprobado, ¿no? O sea, estamos ante un escenario en el que cada vez más personas que usan cannabis pueden abastecerse de forma segura, pueden autoabastecerse y que deja de pasar por el mercado criminal. Después de 150 mil muertos, de más de 26 mil desaparecidos y de más de 250 mil desplazados, estamos más que listos, ¿no? Tenemos que acabar con la corrupción y el mercado clandestino fortalece la corrupción. Es una visión muy paternalista hacia las y los mexicanos, de trato como si fuéramos estúpidos, y no lo somos. Somos gente que toma decisiones todos los días sobre su vida cotidiana y que lo que necesitamos es educación e información sobre drogas para tomar mejores decisiones. Allí los testimonios de integrantes del colectivo Reverdecer, saludando esta iniciativa, decíamos, de la Corte Suprema Mexicana, que avaló el uso lúdico recreativo de la marihuana para consumo personal, pero solo en estos cuatro casos, ¿no? Vale aclarar, hubo gente que no estuvo muy a favor de esta decisión. No, siempre hay dos voces, dos campanas. Ajá. En este caso, voces reaccionarias también estuvimos recogiendo desde México, quienes se oponen a la despenalización de la marihuana. Cuando se consume en familia el alcohol, no hay problema. El problema es cuando se van a las cantinas, a los centros de diversión. Entonces, cuando se exceden en el consumo del alcohol. Pero si lo consumen el tabaco, después de una comida o un cigarro, está bien. Bueno, voces opositoras también en este caso a esta decisión en México que, también hay una frase que sintetiza el espíritu de lo que pasó. Uno de los promotores de este juicio, el abogado Andrés Aguinaco Gómez, dijo: nuestro único objetivo era iniciar un debate serio sin perjuicios y con base de derechos humanos sobre la política prohibicionista y sobre la marihuana. Interesante entonces este paso en México, sobre todo en lo que tiene que ver con instalar el debate, ¿no? Más allá de que en la práctica solo beneficia a 4 personas, en lo concreto se instala con más fuerza en la agenda pública y en la agenda mediática la discusión sobre la despenalización de la marihuana y de las drogas, la política frente a las drogas en general, que tan mal le han hecho a México esta supuesta guerra contra las drogas que ha impulsado el gobierno mexicano en los últimos años y que ha traído como consecuencia miles de muertos, desaparecidos y también de desplazados. Así es, pero nos vamos a ir desde México hacia Ecuador, porque allí inició el primer juicio en el país por crímenes de lesa humanidad. Esto pasó en Ecuador. La Corte Nacional de Justicia inicia hoy, lunes 9 de noviembre del 2015, el primer juicio en el país por crímenes de lesa humanidad, en el que 5 acusados se sentarán en el banquillo por supuestos delitos cometidos entre el 85 y el 88. Por primera vez, un juicio a exmilitares por crímenes de lesa humanidad en Ecuador. Hacia Ecuador nos vamos. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Estamos en comunicación con Juan Pablo Torre. Él es abogado, experto en derecho penal y derechos humanos y docente de la Universidad Internacional SEC de Ecuador. ¿Nos escuchás, Juan Pablo? Sí, te escucho. Bien, Juan Pablo, explícanos a las argentinas, los argentinos y de otras partes de Latinoamérica que puedan estar escuchándote, ¿qué es lo que está iniciando en estos momentos en Ecuador? ¿Cuáles son los principales elementos para informarnos de este histórico momento en el Ecuador? Bueno, Gerardo, básicamente a raíz de que asumió la presidencia el presidente Rafael Correa, el actual presidente, se constituyó una comisión de la verdad, la primera comisión de la verdad para investigar graves violaciones de los derechos humanos entre los años 84 y 90 aproximadamente. En este marco se han empezado a judicializar los más de 130, 140 casos que existían en ese informe de la comisión de la verdad, que está dotado de 6 tomos. Básicamente el primer caso por lesa humanidad, que la lesa humanidad es un ataque sistematizado del Estado en contra de un grupo de personas por razones de conciencia, étnicas, religiosas, se ha iniciado este proceso en contra de altos militares de la cúpula entre los años 80 y 90 y contra varios ministros de Estado. Lastimosamente, de los 9 procesados hay 4 que están prófugos, que son los de los cargos más altos. Y el día de hoy se pretendió instalar la audiencia de juicio en contra de 5 otros procesados. Lastimosamente la audiencia de juicio no se pudo instalar debido a que uno de los procesados, por su avanzada edad, entenderán ustedes que estamos hablando de personas entre los 70 y los 90 años, sufrió un preinfarto en horas de la mañana, entonces no pudo instalarse la audiencia el día de hoy. Lastimosamente, como comentábamos, La teoría del caso construida por Fiscalía no es lo suficientemente fuerte como para poder iniciar un enjuiciamiento y existen varias falencias por parte de la investigación y por parte de la propia justicia ecuatoriana, que lo que ha hecho es dilatar el proceso por un largo tiempo. Podemos decir que desde el 2008 se ha tratado de judicializar el caso, estamos 7 años después y aún no se ha llegado a una sentencia. Eso es lo que te puedo contar a breves rasgos. Juan Pablo, ¿y por qué crees vos que recién 30 años más tarde se puede llevar a cabo un juicio de estas características? Digamos, ¿qué cambió en Ecuador? ¿Qué proceso se dio? Como lo había expresado anteriormente, tal vez la llegada del presidente Rafael Correa al poder genera un cambio en el pensamiento político, ¿no? Un cambio en las viejas prácticas políticas que estaban dominadas por la derecha. En esas prácticas políticas dominadas por la derecha, no era loable constituir una comisión de la verdad, debido a que la mayor parte de violaciones a los derechos humanos, a diferencia de en otros países, no se dieron en dictadura, sino en gobiernos de extrema derecha. El presidente Rafael Correa, al parecer, se aparta de esa línea de pensamiento político y le parece loable crear una comisión de la verdad con la intención de investigar estas graves violaciones a los derechos humanos, sufridas mayoritariamente a grupos o movimientos de jóvenes de izquierda, podríamos llamar, en los años 80 y 90. Ahora, Juan Pablo, reseñanos un poco ese momento histórico en el cual en muchos países, de, sobre todo del Cono Sur, se vivían dictaduras militares, y se explica un poco más esto, los juicios también que han avanzado. ¿Qué pasaba en esa época en Ecuador y cómo era también estos signos de represión estatal, si bien estaban bajo gobiernos de, entre comillas, democráticos? Bueno, básicamente lo que sucedía en los años 80, en la mayoría de países de Latinoamérica, con las dictaduras, sucedía en el Ecuador con los gobiernos democráticos. Estábamos de la misma manera alineados al Plan Cóndor, que todos sabemos que es esta intención norteamericana de frenar el avance del comunismo y enfrentarse directamente a la izquierda, mediante el contraespionaje, mediante la contrainteligencia militar y policial. Y básicamente lo que pasaba en el Ecuador era que existían grupos de inteligencia que estaban formados por militares y policías de alto rango militar, que lo que hacían era detener a estos jóvenes para torturarlos, desaparecerlos y otras graves violaciones a los derechos humanos, que lastimosamente terminaron en la desaparición de muchas personas aquí en el Ecuador en los años 80. Juan Pablo, te agradecemos mucho la comunicación y el panorama que nos has dado de este proceso que recién se inicia en Ecuador, pero que esperemos que continúe y también se amplifique, digamos, no solo a las cúpulas, sino también a otros que estuvieron involucrados en el proceso, tanto civiles como militares. Te agradecemos mucho la comunicación desde el sur del Río Bravo. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo cordial. Bien, pasaba por al sur del Río Bravo Juan Pablo Torres, es abogado, experto en derecho penal y derechos humanos y docente de la Universidad Internacional allá en Ecuador, que nos comentaba un poco este primer inicio de juicios de lesa humanidad en Ecuador. Sí, se espera que el juicio dure unos 13 días aproximadamente, en el cual, decíamos, están siendo juzgados una serie de exmilitares ecuatorianos por el caso llamado Vaca Caja Jarrín. Están procesados, decíamos, exmilitares y un policía en servicio, quienes habrían pertenecido a la estructura de represión estatal durante los años 1985 y 1988. El dato, lo decíamos al comienzo, es que es el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Ecuador. Y para despedirnos de este tercer bloque, nos vamos a ir a escuchar una canción, La Bruja Salguero. Se viene Martín Obregón en unos minutos para la columna de Rescate Histórico, mientras Alvarito va poniendo la música. Bruno Arias también, junto a la Bruja Salguero. El tema se llama Sol de los Andes y habla de nuestras queridas y hermosas cholitas latinoamericanas. Rosa como las hayas, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena. Airosa como las hayas, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingal. Sol de los Andes, ardiente como el cingal, que en la aurora de la paz, la nieve de Lirimani. Cholita, baila, cholita, latinoamericana, África, latinoamericana, África, latinoamericana. América, Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica.

Exigimos la expropiación definitiva del Olga Vázquez. Marchamos por el Olga, en defensa de los espacios populares. No queremos promesas, queremos hechos. Viernes 13 de noviembre, marcha por la expropiación definitiva del centro social, cultural y político Olga Vázquez. Concentramos a las 11 de la mañana en el Olga, calle 60, entre 10 y 11. 1, 2, 3, 4, enciendo Radionauta. Siento que ando encendiendo. Hace 4 años que seguimos la radio. Sintiendo que empezábamos a andar. 1, 2, 3, 4, encendemos un nuevo año en Radionauta. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo, últimos 25 minutos. Venimos, se estaba poniendo acalorado el debate acá fuera de micrófono, justo. ¿Y con quién, si no? Está con nosotros el querido Martín Obregón, columnista de Huellas en el Mar. Sí, también columnista de Mañana es Mejor, por eso también apelamos a... No, acá a chivos otros programas, Gerardo, no. Pero no, no se peleen, ¿eh? No. Pero acá, bueno, los columnistas en exclusiva, Martín Obregón, para el sur del Río Bravo. Pero acá habla de historia, a mí me gusta pelotear también sobre la situación política en al sur del Río Bravo, porque hablábamos recién con Martín que la Argentina se convirtió en un país con 40 millones... antes era de técnicos de fútbol, ahora es de 40 millones de analistas políticos. Y bueno, nosotros somos con unos de esos 40 millones. Sí, no sé si 40 millones de analistas políticos. Sí, bueno, un poco sí. Pero proliferan los análisis, creo yo, en ciertos sectores de las capas medias universitarias, ¿no? Es un sector que me está generando a mí como cierta, ¿viste? No lo sigan perturbando a Martín porque sí. Va a seguir... La clase media universitaria me está molestando. Sí, su voto va a seguir corriendo hacia la derecha. Irritando. Así que no lo irriten al señor Obregón, por favor. De todas formas, las redes sociales siempre son bastante densas, bastante mundial. También, viste, meme por acá, también, meme por allá, también, elecciones. También. Y llega un punto que decís, bueno, abro el Facebook por 3 días. Cuando y se ya pone está. Muy reiterativo, es sí, un plomo. Sí, sí, sí. Yo solo voy a decir, voy a rescatar una cosita nomás que nos dijo Carlos Aznar hace un rato analizando y también. Desde su postura, ¿no? Que más que discutir el 22, hay que discutir el 23 de noviembre o el 11 de diciembre y cómo vamos a hacer a partir de ese momento, ¿no? Me parece sí. Como una reflexión interesante de correr un poco el debate de las diferencias que podamos tener en estos análisis de estos días y, bueno, pensar sobre todo en cómo vamos a enfrentar lo que se viene. Me parece muy bien. Bien. Lupita tenía un chivo para pasar, en este caso... un nuevo programa que se avecina en Radionauta FM. ¿Lupita? Ay, sí, es que me ha escrito una gran amiga Astrid Bauman y quiero comentarles que el miércoles a las 16 tenemos cita aquí en Radionauta para escuchar Contentas Somos Poderosas, el programa de la campaña nacional contra la violencia hacia las mujeres. Así que bueno, miércoles de 16 a 17 aquí por Radionauta. Bien, se multiplican las mariposas aquí en Radionauta. Está bueno. Otro chivo rápido, hablando de Carlos Aznar, de Resumen Latinoamericano y de nuestro oyente, amigo, camarada Leandro Albani. Pasamos el chivo de la nueva página Resumen de Medio Oriente.org. Si querés saber qué está pasando en Medio Oriente, todo... Si querés entender algo de todo el quilombo, porque no sé si te sale el interés de decir, hay que ver qué está pasando en Siria, sino que tratás de comprender ese caos que hay en Medio Oriente, que te llega por diferentes lugares y no sabes bien cómo descifrarlo, si es querés muy saber importante. Descifrar lo que está pasando en Medio Oriente, resumen de Medio Oriente, resumenmedioriente.org, ahí los compas de Resumen Latinoamericano. Un saludo especial al querido Lean Albani. Ahora sí, estamos con los chivos. Terminaron los chivos y vamos a Huellas en el Mar. Huellas en el Mar. Historias olvidadas de nuestra región. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. recordamos a los valientes guerreros que luchaban. Sí, cambiamos la cortina, Martín Obregón, se fue Charly García y entró. Pero se, la elegimos para usted, Martín, usted la tenía que escuchar. Me tendrían que haber subido el retorno. A ver si la dejamos un poquito más. Cuando la calle está caliente, nuestra gente se defiende. Barricada ardiente, la guerra allá afuera ya se siente. Todos los rebeldes se ponen. Es muy canchera, no sé si estás muy empapado con el hip hop. Le voy a decir el nombre para mí. Le voy a decir el nombre y ahí sí va a entender la jugada. Hipjología se llama de Chile, la canción es Joven Combatiente. Ah, muy bien, conceptual. ¿Le tiré un centro? Sí, como todo en este programa. Conceptual. Bien, ahora comenzamos formalmente con la columna. Perfecto, porque vamos a hablar precisamente de los hermanos Vergara, de los hermanos Vergara Toledo, dos hermanos, tres en realidad, tres hermanos que fueron de alguna manera víctimas de la dictadura de Pinochet, y fundamentalmente dos de ellos, Eduardo Vergara y Rafael Vergara, dos jóvenes miristas. Del MIR. Sí, pertenecientes al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, una de las tantas organizaciones de izquierda que en Chile resistió a la dictadura de Pinochet y que se constituyeron en símbolo, digamos, de la resistencia a la dictadura, ¿no? Son dos jóvenes que fueron asesinados por los carabineros el 29 de marzo de 1985 en una población. Los chilenos le llaman población a lo que nosotros llamaríamos barrios populares. En la Pobla. De Santiago, en la Pobla, de Villa Francia. Una población en Santiago de Chile con una fuerte impronta mirista también, ¿no? Con toda una cultura política teñida por la resistencia a la dictadura de Pinochet. Una ellos barriada fueron, combativa, digamos. Sí, tal cual. Ellos fueron asesinados en marzo del 85, el 29 de marzo, y todos los 29 de marzo, desde el 85 hasta la fecha, se conmemora el Día del Joven Combatiente en Villa Francia, ahí en Santiago, con actos que muchas veces terminan en barricadas, digamos, en acciones, digamos, subidas de tono, digamos, para lo que son los marcos de la democracia formal, ¿no? Entonces la idea era contar un poco hoy la historia de Eduardo y Rafael Vergara Toledo, que son, insisto, íconos de la resistencia a la dictadura, ¿no? En Chile se da una circunstancia bastante particular, que por ahí es diferente a lo que ocurrió en Argentina, y tiene que ver con el hecho de que, si bien la dictadura de Pinochet actuó con una violencia represiva inédita también, como en el caso de la dictadura argentina, nunca logró aniquilar o exterminar los núcleos de resistencia de las diferentes organizaciones. De hecho, hubo tres organizaciones que resistieron la dictadura de Pinochet a lo largo de toda la dictadura, ¿no? Que fueron el MIR de Chile, el legendario movimiento fundado, entre otros, por Miguel Enríquez. Miguel Enríquez cae en combate en el año 1974, también en Santiago. El Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, tal vez una organización más conocida, que incluso en el año 87 lleva adelante un atentado contra Pinochet que fracasa por muy poco y que algún día por ahí lo podemos también reseñar. Y el MAPU Lautaro, MAPU, que era el Movimiento de Acción Popular Unitaria, Lautaro, evocando un cacique mapuche que lideró una de las primeras rebeliones en los tiempos de la colonia. Esas tres organizaciones resistieron fuertemente a la dictadura de Pinochet, ¿no? Por supuesto, moviéndose en la más absoluta clandestinidad. El caso de los hermanos Vergara es muy significativo. Desde adolescentes militaban en el MIR de Chile. El hermano mayor, Pablo, también era militante del MIR, que va a morir unos años después. A fines de 1988 en Temuco, manipulando un artefacto explosivo, ¿no? El hermano mayor de Eduardo y Rafael. Pero ellos dos militaban también desde muy chicos. Eduardo, por ejemplo, había ingresado al liceo para estudiar la carrera de historia y fue sumariado y expulsado de la universidad justamente por sus vinculaciones políticas y porque en el año 83, después de una jornada nacional de protesta en la que hubo represión y murieron unos cuantos trabajadores, bueno, él colocó a media asta, ¿no?, la bandera del liceo. Bueno, se lo sumarió, se lo terminó expulsando. Y lo mismo pasó con el hermano más chico, Rafael, que también tenía militancia estudiantil en un colegio secundario y también lo expulsaron, digamos, por ese motivo. La familia Vergara Toledo, digamos, ya desde comienzos de los años 80, era una familia permanentemente hostigada por los carabineros y por las fuerzas de seguridad, con allanamientos constantes a la casa, con detenciones, tanto en el caso de Pablo como Eduardo, Rafael, etcétera. Y como que la casa ya estaba en la mira, ¿no? Muchas veces tiroteada, etcétera. En Villa Francia, digamos, todo el mundo conocía a los hermanos Toledo y, sobre todo, los carabineros tenían muy claro quiénes eran, ¿no? Mm. Es interesante porque en todo ese barrio, en toda esa población, se venían dando acciones pequeñas, digamos, pero cotidianas de resistencia a la dictadura, y se había organizado también una red muy grande, digamos, de colaboradores de la resistencia, ¿no? Vecinos, digamos, almaceneros, doñas que por ahí guardaban un par de caños, ¿no? O algunos fierros, que guardaban los panfletos, que llevaban, hacían, digamos, tareas que tenían que ver con el traslado de determinados materiales de un lugar para el otro, etcétera. Pero ellos estaban un poco en el centro de la tormenta. ¿Qué pasó ese 29 de marzo de 1985? Bueno, ese día los hermanos Vergara y otros cuatro jóvenes, en realidad eran cuatro varones y dos mujeres, deciden llevar adelante dos acciones. Una de las acciones era una acción de recuperación de dinero a nivel barrial, digamos, ¿no? Es decir, intentaban conseguir fondos para la organización y habían pensado en el asalto a una panadería, uh-huh, ahí en Villa Francia. Y la otra era una acción de propaganda armada, porque justamente se cumplía el primer aniversario del asesinato de otro militante mirista, un joven de apenas 17 años, que se llamaba Mauricio Maigret, ¿no? Entonces la idea era entrar en el barrio y bueno, repartir algunos volantes en conmemoración de ese hecho. Entonces, dos acciones que tenían previstas. Se reúnen en una casilla de madera, ahí en Villa Francia, y cuando salen, digamos, para dirigirse a la panadería, son interceptados por un furgón de carabineros, ¿no? El grupo se dispersa, los hermanos Toledo empiezan, digamos, a correr hacia la zona de unos monobloc que están ahí en Villa Francia, se llaman los monobloc Robert Kennedy, ¿no? Uh-huh. Y quedan de alguna manera rodeados por los efectivos de carabineros, que están fuertemente armados, digamos. De hecho, esto llama la atención de los investigadores, porque no era común, digamos, que carabineros saliera, por ejemplo, con fusiles y subametralladoras, ¿no? Como tenían los integrantes de este grupo. Lo que ocurre dentro de los monoblocks, digamos, no se termina de saber, hay versiones diferentes, pero daría la sensación de que tanto Eduardo como Rafael fueron fusilados, porque las pericias después lo que digamos coinciden es en resaltar que los disparos provinieron desde atrás, ¿no? Uh-huh. que los mataron por la espalda, digamos. Y lo que también se sabe es que Eduardo, el más grande, muere como consecuencia de los impactos. Rafael queda gravemente herido, no puede caminar, y cuando intenta acercarse al hermano, lo suben al furgón de carabineros, se lo llevan, lo vuelven a llevar al lugar y lo tiran, digamos, junto con el cuerpo del hermano, con un balazo en la nuca, ¿no? Lo remataron, digamos. Claro, es decir, lo terminaron de fusilar. Esto el 29 de marzo del 85. Ese mismo día, en otros lugares de Santiago, hubo operativos que también derivaron en asesinatos de otros militantes del MIR y de otras fuerzas de izquierda, como el Partido Comunista, por ejemplo. Esto, digamos, genera una conmoción en el barrio, porque a los chicos todo el mundo los conocía. ¿Qué edades tenían? Eduardo tenía 20 años y Rafael tenía 18. Esto genera, digamos, una conmoción en el barrio, y los funerales de los hermanos Vergara Toledo, digamos, se convierten en una multitudinaria marcha de protesta contra la dictadura, ¿no? Estamos en 1985, todavía el régimen de Pinochet está sólido. Recordemos que no hubo transición a la democracia como la que se dio acá, digamos, donde el poder militar se derrumbó después de Malvinas, sino que en Chile lo que hubo fue más bien una transición pactada, donde las Fuerzas Armadas se van del poder poniéndole condiciones, de alguna manera, a la restauración democrática, ¿no? Entonces, en ese marco hay que entender un poco este suceso como un hito en lo que tiene que ver con la lucha y con la resistencia frente a la dictadura. Ahora, una preguntita en este sentido de si estamos en el contexto de una dictadura, donde justo también el mismo día hay diversos asesinatos a otros militantes, ¿por qué se volvió tan simbólico, tan fuerte este hecho, este asesinato de los hermanos Vergara Toledo? ¿Por qué se transformaron ellos en un símbolo tan fuerte en ese momento contra la dictadura y después de resistencia, de tanto al punto que se instaló el Día del Joven Combatiente en honor a ellos? Bueno, de alguna manera... Primero, por tratarse de dos pibes muy jóvenes. En segundo lugar, porque los mataron, digamos, a sangre fría. Dejaron los cuerpos tirados en la calle. Y también porque se estaba produciendo un quiebre a nivel de la correlación de fuerzas también. El desprestigio de la dictadura avanzaba día tras día. Y en un lugar simbólicamente muy fuerte, que era el barrio de Villa Francia, ¿no? Que era un poco el corazón de la resistencia mirista. Es un barrio muy particular. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en un viaje que hice a Chile en el 2007. Incluso estuve en la casa de los hermanos Vergara Toledo y charlando con la madre de los tres, que imagínate, como también ella se convirtió en un ícono por todas las cosas que tuvo que soportar desde el 82 hasta la fecha, porque todavía en el día de hoy, digamos, son permanentes los merodeos en torno a la casa y el hostigamiento permanente. Y es interesante porque en los mismos monoblocks en las calles, digamos, en las que los mataron, hoy vos podés ver enormes murales pintados con los rostros, ¿no? De Eduardo y Rafael Vergara. Es decir, como que por ahí personajes que nosotros desde este lado de la cordillera no conocemos o no tenemos tan presentes, pero que se convirtieron en íconos de la resistencia a la dictadura y también en íconos de lo que yo llamaría una cultura mirista, ¿no? Es decir, el MIR de Chile, el viejo MIR, el de Miguel Enríquez, si bien ha sido duramente reprimido, no ha podido ser desarticulado, ¿no? A nivel de esos pequeños grupos que resistieron durante la dictadura y que todavía mantienen en alto las banderas rojas y negras, ¿no? Del MIR. Sí, también es interesante, como decías al principio, ver que hoy en día, para el Día del Joven Combatiente, hay muchísimas resistencias en los barrios, sobre todo a la noche, hay como barricadas y muchas... manifestaciones populares que uno, yo me acuerdo cuando fui a Chile nos contaban esto y digo, bueno, pero hoy en día también, sí, hoy en día también, y es una realidad que contrasta muchísimo con el régimen político de Chile, digamos, que pareciera que todo el tiempo quiere aplanar, digamos, individualizar un montón de cosas, sin embargo todavía quedan, digamos, estas pequeñas fechas en donde el pueblo se revela y no en una manifestación pacífica, sino no. Hacen barricadas a la noche, digamos, como con un nivel de violencia importante. Si quieren ver videos en YouTube, se puede buscar y están más que interesantes. Sí, tiene un nivel de radicalización importante, digamos, el algunos sectores juveniles en Chile. Que bueno, interesante también para pensarlo, para reflexionar en torno al por qué se da eso, por ejemplo, en Chile y no en Argentina, ¿no? No necesariamente es todo positivo. Yo también lo relaciono con un bajo nivel organizativo a nivel de masas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, más allá, digamos, de estos análisis, es evidente que esa cultura política del MIR y sobre todo esa práctica resistente a la dictadura de Pinochet, digamos, ¿no? Ni más ni menos, todavía está presente. Bueno, Martín, gracias por esta columna. ¿Número? ¿Qué columna vamos ya? Creo que es la número 5 o 6. Bien, pasaba Martín Obregón rescatando en este caso un ícono de la resistencia a la dictadura pinochetista y a lo que siguió después a los hermanos Vergara Toledo, Día del Joven Combatiente. Por ello se instaló, por eso estos segunditos más de la canción, póngase los auriculares, así la escucha y así se va a gustar a la fuerza, no sé si está entendiendo. En cada cabro que lucha organizadamente, mirando hacia el futuro, donde hay un mundo nuevo, un mundo justo. Huellas en el mar, historias olvidadas de nuestra región. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Cultura popular. Así es. Llegó la hora de las calles, pues. Cultura popular. Llegó la hora. Llegó la hora de las calles, cultura popular, la banda de la semana en voz de Agustín Ducid. ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Acá seguimos un poquito. Me encanta estar de este lado del cristal, uh-huh. Sobre todo por el aire acondicionado. Por sí. Favor. Hay mucha humedad del otro lado del cristal, pero de este lado Gerardo tiene frío. Sin embargo, no vamos a apagar el aire hasta que no le agarre un resfrío. Me salió un barcito. Agustín, lo tengo a mi derecha en este caso. Exactamente. Se sentó a mi derecha. Y no me quedó otra, no pude elegir. A la derecha del padre. A uno no le queda otra. No voy a hacer ninguna alusión política a ese comentario. Tráiganos. A veces uno no elige. Y hoy pudimos elegir la banda de la semana. ¿Qué nos trajo? Y hoy trajimos a una banda que se llama Ciclo, que es de Managua, Nicaragua. ¿Es lo que estamos escuchando? Es lo que estamos escuchando de fondo. Así ruela, es. Ruela, Alvarito. Ciclo de Nicaragua, rock and roll nicaragüense. Pesado de lo que suele traer Agustín, ¿no? Siempre trae más hip hop o más nueva trova, etcétera. Y esta vez se trajo un rock and roll. Sí, como estuvo muy meloso la semana pasada, hoy le metemos al rock and roll. Exactamente. Cuéntenos algo más de Ciclo, rock and roll nicaragüense. Exactamente. Bueno, Ciclo, como decías, es una banda de rock. Algunos la definen como rock alternativo, rock progresivo. Esta banda prefiere llamarse Rock a Secas y de ahí va para un lado, va para el otro y va estudiando los distintos géneros un poco. A mí me sonó mucho a una banda acá de Argentina, de Carajo, me sonó un poco parecida. Sí, es verdad, tiene cierta onda. Tiene una onda, a quien le guste esta banda por ahí puede buscarse unas canciones de Carajo. Son capaz un poquito más subidas de tonos, pero están buenas. Uh-huh. Bueno, esta banda está conformada por Juan Carlos Ortega y acá tenemos un dato de color que pobre, se lo debe recordar todo el mundo y no le debe gustar nada, es el hijo del presidente Daniel Ortega. Exactamente. Qué dato, ¿eh? Yo creo que cada vez que se lo recuerdan debe ser como eso siempre que cuando te referencian con un hermano, con un padre, es como que... Bueno, igual Daniel Ortega dentro de todo es una figura respetable, ¿no? Si bien en estos últimos años ahí se ayornó bastante, pero tuvo su pasado combativo desde el sandinismo en el Frente Sandinista. Muy bien, muy bien. Cuéntenos más del hijo de Daniel Ortega y sus amigos. Bueno, sus amigos serían Viquenitos Chávez y Noel Portocarrero. Esos son sus dos acompañantes. ¿Son hijos de alguien más, no? Y son hijos de alguien, pero no sabemos de quién. Ajá. El padre de uno era Chávez y el otro era un tal Portocarrero. Bien. Pero no sabemos mucho más que eso. Esta banda arrancó en 1998, que se llamaba Ciclo de Luna, no era el nombre que tiene ahora, que bueno, después de distintos traspiés se consolidó, dirían algunos, en el 2007 y empezaron un nuevo ciclo, llamándose Ciclo. Estuvieron en Buenos Aires acá a principio de año, desde donde se emite este programa, y la reconocieron como la capital del rock latinoamericano, ojo. Y bueno, esto, la banda es un poco de este rock que estudia distintos matices, distintos géneros que se encuentran. Y tienen solamente dos discos, el primero que es Ciclo, que fue en el 2013, y el otro disco es El Descenso 2014, ambos discos muy recomendados para acompañar, sobre todo esta lluvia, a los que estén aquí en La Plata y para los que estén en otros ambientes también. Para mover un poco la melena. Exactamente. Así que, bueno, me parece, no hay mucho más para agregar. No sé si tienen alguna pregunta. Belén está atentamente escuchándolo y escuchando la cortina de fondo. Sí, que les quería comentar a los oyentes que la cortina de fondo se llama No hay nivel. ¿Y cómo? Que la cortina que estamos escuchando se llama No hay nivel. Y que ahora nos vamos a ir con la última canción que... ¿Cómo se llama? Efecto Dominó. Bien, antes de Efecto Dominó, el saludo final, la ronda de despedida, la retirada de Al Sur del Río Bravo. Comenzamos con quien es el que hace posible todo esto, el timón de este barco, el operador técnico. Tupac Álvaro, ¿cómo le va? Muy bien. Buenos días. Buenos días, Belén, ¿cómo andás? No sé, siempre se pregunta cómo estás cuando uno saluda. También se puede preguntar cómo está cuando termina una conversación. ¿Está mejor o peor que al comienzo? Peor. Está bien. Bueno, Álvaro, está bien. Si va a mirar el vaso siempre medio vacío, pasamos a Lupita, que siempre nos da más esperanza. Es que hubo momentos de tensión y gente hablando del otro lado, de en otra parte de la radio, y me puso nervioso. Ah, no es que no le gustó el programa. No, fue excelente el programa. Bien, Tupac Álvaro en 45 minutos en radionauta.com.ar va a estar... en su columna habitual de cine, ¿no? En la 106.3, aquí en La Plata. Exactamente, hablando sobre Dos días, una noche, la última película de los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, dos cineastas belgas. Voy a estar hablando sobre esa película. Fin. Bien, se despide la alma mater de este programa. La querida Lupita. Y yo la verdad que la pasé muy bien y estoy mejor. No te rías de mí, Álvaro. Yo soy mejor que cuando comenzó el programa porque... aprendí un montón de cosas. Ajá. Y la verdad que me siento liberada de todo lo que les conté de mí hoy y estoy ansiosa por el próximo programa. Bueno, un saludo. Nos revelaste tus secretos, Lupita, ahora te sentís transparente frente al sur del Río Bravo. Me siento mejor y estoy lista para festejar los 4 años de la radio el miércoles. ¿Quiere mandar un saludo a todos los que ha dejado con despecho a lo largo de nuestra América? Ellos saben que siempre los tendré en mi corazón. Lupita, nuestra latinoamericanóloga, se despide nuevamente Martín Obregón, columnista de Huellas en el Mar. Bueno, un saludo les dejo, simplemente. Qué seco, che. Bien. Seco, sí. ¿Para qué abundar, no? Bien, bueno, para contrastar con el presente de Gimnasia de Esgrima. Son las 19, Gerardo, no hace nada más. Se acabó la ronda de saludos, se acabó el fútbol, se acabó la música, se acabó Al Sur del Río Bravo. Será hasta el próximo lunes a las 5 de la tarde por Radio Nauta y todas las demás emisoras que nos retransmiten. Un fuerte saludo. No va a volver, dejando libre tu rostro y pecho.